Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El agua nos une, así se llama el concurso de video aficionado que el Fondo para la Protección de Agua FONAC invita a la ciudadanía a participar. ¿De qué se trata? Escuche con atención lo que Fernanda Olmedo, coordinadora del concurso, contó al informativo Cultura en Acción. El objetivo es concientizar un poco más a las personas sobre el cuidado del agua, sobre la importancia más que nada de las fuentes hídricas, porque creo que ya el mensaje de cierra la llave es un mensaje ya bastante conocido por toda la gente, pero lo que no sabemos muy bien es de dónde viene el agua. ¿Y cuál es la importancia de cuidar estos lugares? Entonces, desde el FONAC nosotros trabajamos por cuidar los páramos, por cuidar los bosques, que es de donde viene el agua hacia Quito y de donde viene el agua en realidad hacia todos los otros sectores del país. Y tenemos un premio interesante, que es una bicicleta. Entonces, estamos llamando a todas las personas que quieran concursar. El FONAC aceptará las postulaciones de los videos bajo las siguientes características: que esté filmado con un teléfono celular, formato MP4 o WMV, incluir créditos y una duración de hasta 3 minutos, incluidos los créditos. Se puede postular hasta el 31 de marzo. Más información en www.fonac.org.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.